lo que suena en tus auriculares alguna vez sonó en tu Walkman. Eso es un clásico. Bender FM es una radio de 80, 90 y pop. La magia de la radio. Bender FM. Amigas y amigos, 7 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina. Les damos la bienvenida a la tarde de Bender FM. Mi nombre es Santiago Alonso y vamos a estar hasta las 8 de la noche trayéndoles información con todo lo que está pasando en la Argentina. Tenemos noticias de todo tipo. Por un lado, algunas cuestiones que tienen que ver con el tole-tole político. Se viene un año muy complicado en materia de campaña electoral. Van a ser muchos los candidatos, váyanlo sabiendo, y van a ser muchas las cosas que nos van a ir prometiendo. Pero para eso falta bastante. Hoy vamos a tener, por un lado, cuestiones que tienen que ver con la salud de Sergio Denis, que afortunadamente está mucho mejor, ya lo vamos a ir comentando, pero no nos hemos presentado. ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso y vamos a presentar a una mesa absolutamente de lujo que se va a quedar con ustedes hasta las 8 de la noche. Nos prometió humor, nos prometió también una serie de cosas hermosas. Ya está acomodado y con la mano en el mentón, como si fuera un analista de aquellos. Está con nosotros el amigo Fernando. ¿Cómo va, loco? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches para vos y para la audiencia. Bien. Audiencia, exactamente. ¿Cómo te venís preparando para hoy? Bueno, bien entusiasmado, con un tema que está muy trillado, pero no deja de ser importante. Bien, o sea que prepárate para recibir mensajes de oyentes con opinión, mensajes de WhatsApp, eso... Seguro, la gente se va a enganchar. Solo ante el peligro. Muy bien. Bien, quien está también con nosotros es, casi que podemos decir, una voz de noticias que la semana pasada nos trajo algunos titulares de último momento. Nos informaba sobre una bomba en el shopping, si no me equivoco, el Unicenter, y fue la que estuvo cronicando un poco allí. Es Emiliana y hoy está bastante más relajada, ¿no? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. ¿Qué tenemos para hoy? Como si fuera un menú de un restaurante. Voy a improvisar. Perfecto. Vamos a... Así, relajados. Sí. Bien, empezando tranqui. Hablamos también de una experta en difusión musical. Esto lo quiero decir. No sabemos si va a hablar sobre eso hoy, pero si ustedes quieren saber información sobre el apasionante mundo del chamamé y quieren darse una vuelta por Corrientes, quien va a hablar de esto es es Analia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy buenas noches. ¿Qué hacemos? Muy buenas noches a todos los oyentes. Acá estamos. Sí. Bien. ¿Con el chamamé? ¿Hágase un viaje a Corrientes? ¿Me hago un viaje a Corrientes? Hagamos un viaje a Corrientes o también podemos hacernos un viaje por Cuyo. Ah, bien. Podemos hablar de relajarnos un poco también. También de eso. Muy bien, de eso vamos a estar hablando hoy. Un género muy, muy, muy llamativo y que convoca mucha gente. El chamamé realmente son géneros de difusión que verdaderamente traen gente, diría yo, de todas las edades. Eso sí. Yo... que vengo de otro palo, no estaba tan al tanto. Pero está convocando mucha gente y además también es un género que ahora los adolescentes lo han adoptado y hay muchos chicos, por ejemplo en el festival del chamamé que estuvo este año en Federal, sí, en la provincia de Corrientes, bueno, ahí tuvo una actuación muy importante Emiliano López, que es un chico de Lomas del Mirador, partida de la Matanza. Ajá, vecino de acá. Sí, vecino. Emiliano López, y bueno, él tuvo una actuación excelente en el Festival Federal en Córdoba. Bien, de eso me vas a hablar más adelante porque me interesa conocer un poco cómo los adolescentes van llegando al chamamé. Y quien también está con nosotros es alguien que nos hace bajar un cambio, uno que viene corriendo con la información, preocupado por lo que puede llegar a pasar. Ella nos trae un poco de calma en ese sentido y nos pone, nos da un té de boldo a los oídos, por así decirlo. Está Flavia con nosotros, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, Santiago. Yo te puedo dar un té de boldo, por te favor. Puedo hacer, me viene muy bien. Hacer un postre si querés también. ¿Por qué sabes cocinar? De todo. ¿Dulce o salado? Dulce y salado. ¿En serio? Te juro. ¿Mejor postre, mejor comida? Si te apuro un poquito, ¿cuál es el mejor postre? Y yo preparo tortas, tiramisú, puede ser también, chocoflan. ¿Chocoflan? ¿Qué es el chocoflan? ¿Está en chocolate, supongo? Sí, es un bizcochuelo que se prepara en un sabarín, en un molde. Y se hace un flan casero, entonces eso se llama torta invertida. Muy bueno. Ah, lo voy a buscar. Torta invertida. Torta invertida. Sí. Hay que cuidarse, se nos va a ir a la cadera. No, a la cadera. A la cadera solamente. Acá, se me va a ir acá. Obviamente se van a la cadera. Se nos va a la cadera. Sí. Es una frase que la voy a empezar a usar bastante. ¿Chocoflan se llama? Chocoflan. Muy chocoflan. Bueno. Bueno, después te voy a pedir un par de recetas porque sí, me estaría interesando por ese lado. ¿Te sorprendí? Sí, bastante. Sí, así y que queremos probar. Y queremos probar. Esto, si fuera un programa de cocina, esos de la tele. Flavia estaría diciendo, bueno, pero como el tiempo es tirano, ya tenemos armado un flan para que lo coman todos y ponemos una canción y lo comemos todos. Dale. Claro, ya estaremos degustando. Dale. Totalmente. Amigas y amigos, 7 de la tarde, 8 minutos, vamos a empezar con un poco de música. Nos han pedido la semana pasada algo de disco y al mismo tiempo música de los 90. Y como queremos satisfacer a los oyentes, vamos a hacer lo siguiente. Todos acá conocen el tema Fiebre de Sábado por la Noche, calculo que sí. Sí. Me contaron, sí. Yo también, porque leo mucho, por eso. Les han contado. Bien, bueno. Leemos más que nada. Leyeron por ahí. Bien. Y al mismo tiempo, fanáticos de música de los 90 nos pedían algunas canciones de esa época. Entonces vamos a contentar a los dos al mismo tiempo. Lo que vamos a escuchar es una versión de un tema de una banda llamada Entrance, que hace una versión del tema Stayin' Alive usando la base original del tema. ¿De qué se trata esto? Lo van a escuchar justamente ahora. Desde aquí hasta las 8 nos quedamos acá en la noche de Bender FM. Amigas y amigos, bienvenidos. Esto empieza así. Set to the side. You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive. Set to the side. You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive. Now who got the fever for the flame? Who can dictate the way that I flex on a track? Closing rampage, Rick and Rick on point. With the knife I stop for my lip, that be rolling the mad joints. Just put your hands in the air, cause there's a party over here. So grab yourself a beer, and we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd, let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I crack my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? on and let me hear you say ho, ho. Año 1998 salía esta canción, un mashup de la banda Entrance haciendo su versión de Stayin' Alive. Algunos podrían decir que es un poco polémico porque han hecho lo mismo con canciones de agrupaciones legendarias como ha sido Queen con su tema Under Pressure, pero bueno, somos polémicos y nos jugamos por esta versión para no caer en la versión original que ya hemos pasado muchas, muchas veces. 7 de la tarde, 12 minutos y vamos a hablar un poco de lo que estaba pasando. Esto para que participemos todos. ¿Vieron lo que pasó con Sergio Denis? Pero el tipo realmente estaba cantando y en un momento bajó las escaleras para saludar a la audiencia, volvió a subir, no es que se tropezó, calculó mal y se cayó por uno de los costados del escenario en un teatro en Tucumán, en el teatro en la sala, en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Se cayó y fue un shock para todos los fans que estaban ahí. ¿Vieron el video? ¿Alguno vio el video? Sí, sí, sí. Varias veces. Decían que tenía 3 metros. ¿Que tenía 3 metros? Que era lo más parecido realmente a caer como una especie de una especie de fosa, porque era un lugar que no tenía ni la menor norma de seguridad. Se cae de costado, no llega a pararse a frenarlo con las manos y se complica todo. La seguridad la tenía para el público, pero no para él. O sea, él sube, hace gira, se cae. Se supone que esas fosas es para proteger al artista del público. Una cosa así, sí, sí, sí. Ponían equipo también, una cosa así. Una banda así, como una especie de orquesta. No, pero aparte él venía recuperándose de otra internación que tuvo en su momento. Sí. La verdad que más lástima. ¿Cuántos años? ¿60 y cuánto? 70 cumplió, 70 el sábado. Qué desgracia. Sí, lo interesante es que él por suerte está bastante mejor de salud. La noticia que publica Crónica para esta tarde dice: disminuyó el edema cerebral de Sergio Denis. Lo cierto es que hay partes cada día. El cantante presentó una leve mejoría en las últimas horas, aunque continúa sedado y con asistencia respiratoria. Esto fue tras la caída que tuvo lugar la semana pasada en el Teatro Mercedes Sosa. El último parte médico indica: hay disminución de edema cerebral, el paciente continúa con asistencia respiratoria, persiste en estado crítico con gravedad moderada y pronóstico reservado. Pero por suerte ya está presentando algunas leves mejorías, aunque dicen que sigue con asistencia respiratoria mecánica bajo sedonalgesia. Por lo menos es un panorama un poco más alentador que hace un par de semanas, que hace un par de días, donde la cosa venía un poco más difícil. Quien habló es Olga Fernández, directora del centro médico, que aseguró que en esta etapa los pacientes con este tipo de cuadros suelen pasar por un periodo de meseta donde los cambios son mínimos. Por ese motivo dijo: no hay que ser ansiosos y esperar la respuesta del paciente a lo que es la terapéutica realizada. Solo queda esperar, ¿no? Es como ver qué es lo que ocurre. Uno quizás después de haber pensado lo que pasó con República de Cromañón, donde ya se sabe que murieron muchos pibes y pibas por una bengala en un lugar cerrado, uno pensaba que las cuestiones de seguridad en los teatros ya estaban un poco más saldadas, porque en el video se ve que el tipo se cae en un lugar que no tenía vallas para él. Y el cantante, la verdad que lo único que tiene que pensar es en cantar, saberse las canciones, tener... disfrutar de su show. Totalmente. Exacto, está bien, pero y más allá de eso, ¿la cantidad de gente? ¿Cómo la cantidad de gente? ¿No se excedió la cantidad de gente que tenían? No, me parece que no. ¿O vos sí? Y se supone que sí. ¿Pero vos estás hablando del recital de Sergio Denis? No, estoy hablando... ¿El de Cromañón? Lo de Cromañón, sí. Claro. Pero, se excedió. Claro, sí, por supuesto. Pero más allá de eso, uno lo que podía llegar a pensar es que de pronto las normas de seguridad... Sí. Oye, se habían superado. Es malo, no, pero es verdad. Uno piensa que esas sí. Hay una hipótesis de que él se vio encandilado con un reflector. Puede ser. Está bien, pero ¿en qué cabeza acaba de prender una bengala adentro? No sé. Sí. Sí, con Sergio. Sí. Es que estamos hablando de Sergio de Luz. Está bien. Claro. No, por eso. El tema de Cromañón es un poquito más difícil de hablar porque hubo muchos factores. Fue una negligencia. Sí, fue negligencia, me parece. Del local hasta hasta los chicos que a lo mejor se salieron de control y se avisaron lo que podía pasar. Desde los organizadores hasta las autoridades de la ciudad. Es un tema muy delicado, habría que estar muy empapado. Pero vuelvo a este tema, que es que me llama la atención que un teatro con tanta trayectoria, acá vuelvo al tema de Sergio Denis, no tenga unas vallas al costado, porque el cantante lo único que tiene que reparar, esto que decíamos con Analía, estar tranquilo, pensar en las canciones, en hacer un buen show, y no en ver si se cae o no, porque el teatro no tiene una valla al costado por fosas de 3 metros. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar a Maná. Maná también tuvo el mismo accidente. Claro. De la misma manera. Por eso ya había antecedentes y no cubrieron esa necesidad de poner una valla, una red, algo. Claro. Lo que yo escuché, supuestamente el director del teatro, el dueño del teatro, dijo que nunca había pasado ningún accidente, que nunca había pasado algo semejante a eso. Claro. Y que, bueno, por eso no veía él la necesidad de tapar eso. Claro, mira, en Canal 26 a Edith Hermida, que acompañó a Panal en varias funciones, creo que hace un personaje de bruja, sí. Dijo que ella presenció la caída de un bailarín de Panal, en ese mismo teatro, en Tucumán. Sí, yo también escuché. Cito la fuente total. Perfecto, no, está perfecto, de eso se trata. Si algo aprendí en esto. Saca la billetera, por favor. Si algo aprendí, Santi, esa tarde. Está muy bien, citar la fuente. Sí, ni hablar. Quienes hablaron también fueron sus hermanos, Carlos y Nora Hoffman, así como su hijo Federico, que ellos, apenas ocurría la noticia, viajaron a Tucumán para acompañar justamente al artista en este tiempo tan difícil. Esta no es la primera vez que está en una situación crítica. Nos remontamos al 2007, donde sufrió un ataque cardíaco en Paraguay, donde él estaba tenía un show previsto. Y según informaron los médicos que lo atendieron, estuvo, cito textual, 17 minutos sin signos vitales. O sea que estuvo muerto por ese tiempo. Parecido a Víctor Sueiro, ¿no? Que también dijo algo parecido. La cuestión es que después de eso, él da un testimonio y dice, tras haberse recuperado, el cantante había relatado cómo vivió esta experiencia cercana a la muerte y dijo: vi un lugar de mucho miedo, oscuro, negro, y lo puedo contar ahora porque a veces tenía miedo de que la gente se pensara que estaba medio pirado cuando contaba esta historia. La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo, había una ventana, era un horror. ¿Qué sé yo? Puede ser de todo, puede ser exceso de morfina o el tipo tuvo un viaje producto de esa experiencia traumática, ¿no? En fin. Sí, puede ser la medicación que los hace delirar. Claro. En realidad no puede delirar si está 17 minutos abierto. Claro, en ese momento, pero a lo mejor después, cuando volvió en un estado, digamos, de no, como es lucidez, no sé cómo llamarlo. Claro. Vos sabés más, pero. Vos sabés que yo tuve una experiencia con un primo mío que estuvo en terapia intensiva, que bueno, que al final, pobre, después falleció. Que me decía quién era el hombre que estaba al lado de los tubos de oxígeno, aparte de los tubos de oxígeno. No, claro. No había nadie. Había una prima con nosotros que cuando dijo eso se fue y quedé yo solo. ¿Qué momento? No, un momento difícil. No, porque dicen que se desprende el alma. No sé, pero. Y que después vuelve, si vos volvés a revivir o a resucitar. No sé. Claro, pero por eso viste que he escuchado varias anécdotas al respecto de eso. Claro. Y a mí me pasó esa. Víctor Sueiro dice eso justamente. Claro. Cuentan algo muy parecido, o sea, verdaderamente, sí, algo bastante parecido. Pero Víctor Sueiro dice que sí, que él transitó por un camino como de luz. Como claro. De luz. De ahí queda que no llegues a la luz. No llegues. Exactamente. Claro. Sí, claro. Totalmente. Momento escéptico. Claro. Totalmente. Así que bueno, deseamos desde acá que el querido Sergio Denis se recupere, ni hablar. La verdad que es un artista muy, muy, muy querido y desde ya le deseamos lo mejor. Son las 7 de la tarde con 21 minutos, vamos a escuchar un poco de música y en instantes vamos a hablar con Fernando, vamos a hablar de cocina, vamos a hacer un montón de cosas hasta las 8 y un poquito. Esto sigue con Human League, Don't You Want Me. In a cocktail bar. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. De la tarde, 25 minutos en la República Argentina, estamos escuchando ni más ni menos que a Human League haciendo Don't You Want Me. Esto para todos los que nos piden música bailable de los 80, bueno, están todos bastante contentos. Analia tiene un dato para pasarnos y tiene que ver con eventos gratis en la zona oeste, ¿no? ¿Qué es? Así es, el señor Honorio Serpa, él, les quiero comentar que Honorio Serpa fue guitarrista de la señora Ramona Galarza. Ah, mira. Leyenda del chamamé, claro. La señora Ramona Galarza. Bueno, se está presentando con su grupo el sábado 23 de marzo a partir de las 20:30 horas en la calle San Martín 397 de Ramos Mejía en la Asociación de Socorros Mutuos. La entrada es libre y gratuita. Así que bueno, están todos invitados, Honorio Serpa Grupo, la entrada libre y gratuita en la Asociación de Socorros Mutuos de Ramos Mejía. Después de esta data separamos 100 segundos, estamos de vuelta con mucho más Noche Vender aquí justamente en Vender FM, la radio que rompe la cuarta pared. Siempre tenemos un plus para darte. La música sin fecha de vencimiento. Está acá. Respira clásicos, amigos. En el aire de tu radio. Todo el día. Vender FM. All day. Estamos on fire. Estamos de vuelta con más Noche de Vender aquí en Vender FM. Después vamos a hablar del flan del cual nos prometió Flavia una porción. Pero ahora es momento de el hombre con la mano en pera y que nos había prometido humor, amor y muchas cosas más. Fernando, ponenos en tema qué es lo que tenés detrás de ahí en tu caja mágica. Sorpresa. ¿Qué sorpresa nos tenés? De amor no tiene nada esto. ¿Por qué? La caja de Pandora. Y yo te voy a tirar el título, digamos. Si yo te digo, por favor, ramal que para, ramal que cierra. Sí, me recuerda a un presidente hace unos años. Yo era chico, claro. Pero me acuerdo de esa frase. Sí. Sí. Y alguien dijo, ramal que para, pueblo que muere. Mira, esa frase no la tenía, pero claro, también, pero también es real. La he escuchado o la he leído por ahí, no me acuerdo. Claro. Porque soy un ladrón de internet. Vamos a blanquearlo. Ladrón de internet. Claro. No, nada, básicamente hoy te iba a hablar de eso. La verdad que, te soy sincero, me olvidé que iba a traer algo un poco más relajado. Claro. Digamos. Bien. Y ¿Pero de qué va a hablar? ¿De los trenes? De los trenes. Porque yo creo que de todo lo que privatizó Menem, uh-huh. El daño, o sea, la puñalada más certera a la gente fueron los trenes. Claro. Con un dato, que si querés te puedo leer algunos datos. Por favor. Por ejemplo, que la red operable era de 35.746 kilómetros, que recorría todo el territorio nacional. Hoy en día quedan 8.000 kilómetros. Que desaparecieron 800 pueblos, que en ese momento el aporte era de 222 millones de dólares, hoy siendo privadas es más del doble. A mí viene una frase de Dromi, quien fue ministro de Menem, que supo decir, y esto no fue un acto fallido. Me acuerdo que el tipo dijo, nada, hablando del decálogo menemista, cuando asume Menem, esto no sé si fue en el 89 o 95, creo que fue el 89, que dijo, sí, nada de lo que debe hacer estatal permanecerá en manos del Estado, y eso lo cumplió. Sí, por esto que siguen los trenes. Aparte con el argumento, por ejemplo, que se perdió $1,000,000 por día, nosotros, porque bueno, yo era muy joven, pero igualmente tendría que haber apoyado a los gremios ferroviarios, uh-huh, oponernos, nos metieron en la cabeza que el empleado estatal robaba y nadie se opuso a la privatización, claro, del gas, de la luz, del agua, de los teléfonos, de los trenes. Y quedaron, yo tengo los datos acá, pero no los voy a leer, quedaron cantidades de obreros en la calle, pueblos fantasmas. Totalmente. Un servicio malísimo. Le dieron las concepciones del transporte de carga a los que en ese momento transportaban por ruta, digamos. Y bueno, la cantidad de accidentes que hubo en ese solo año dio más pérdidas que la que daba el ferrocarril. Claro. Además, en ningún lugar del mundo el ferrocarril da ganancia. Al contrario, los países como Estados Unidos, España, Japón, el Reino Unido, pierden plata. Es un servicio a la gente que le dan. Y sin embargo siguen invirtiendo sumas millonarias para mejorar el servicio de la gente. Claro, eso se traduce en calidad de vida. Claro. Es muy interesante un documental muy bueno que creo que es del año 2008... de Pino Solanas, que se llama La Próxima Estación o La Última Estación. Lo vi. Que hace referencia a los pueblos que quedaron incomunicados por el vaciamiento de los trenes en los 90. Claro, lo vi porque justo le comenté en un grupo de WhatsApp, un grupo de amigos del barrio, y un muchacho que es profesor de geografía y me recomendó ese video. Claro. Es muy bueno. No, nada, eso básicamente es algo que me toca de cerca porque yo viajé mucho en tren cuando era chico, vacacionaba en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Es lo más lindo, viajar en tren, sí, vacacionar en tren. Yo he ido a Villa Mercedes cuando estaban los trenes. Claro. Hasta Villa Mercedes llegaba. Claro, claro. San Luis. Este pueblo queda 200 y pico de kilómetros. Se llama Carlos María Naón, es partido de 9 de julio. Es un pueblo que mis mejores vacaciones las he pasado ahí. Tuve oportunidad de viajar cuando más grande, pero viste que cuando uno es chico. Sí. Cuando la pasa con los primos y tengo recuerdos muy lindos. Bueno, y eso ahora se reduce a que va si hay una estación prácticamente abandonada. Que jamás se recuperó. Y la juventud de los pueblos emigró a buscar trabajo a las grandes ciudades. A las grandes ciudades, ¿verdad? Y quedaron los viejos, viste, con una nostalgia y una tristeza. Por eso te digo, para mí la puñalada más certera que dio Menem a este pueblo fue la destrucción del sistema ferroviario. Claro. Bien. Interesante, está muy bien. Es cierto que Fernando muchas veces nos trae columnas de humor. Hoy quiso plantarse con un tema que es verdad que nos toca muy de cerca. Nosotros como usuarios del Sarmiento también hemos sentido en su momento esa sensibilidad. Y recomendamos que vean ese documental de Pino Solanas que se llama La Próxima Estación, donde muestra un poco, no es algo esperanzador, pero muestra un poco cómo terminaron los trenes tras el vaciamiento de los 90, y la verdad que es para ponerse prácticamente a llorar. Esa es la realidad, amigas y amigos. Con eso los vamos a dejar. Son las 7 de la tarde con 32 minutos. En instantes vamos a estar hablando con Flavia para alegrarnos un poco. Vamos a hablar de comida y otras cosas más también, porque ya preparó otras cosas, pero vamos a hablar de comida. Ahora escuchamos a la gente de De La Ribera con un remix. Esto es Los Principiantes, un remix de alguien llamado UTUTUT. Se ponen cada nombre, pero bueno, su música es bastante linda. Nos quedamos hasta las 8 y un poquito más en esto que es Vender FM. Seguimos así. Nos ponemos cancheros escuchando a De La Rivera con su remix de Los Principiantes cuando han pasado ya 35 minutos de las 7 de la tarde. Bajo la temperatura hacen 18 grados. El verano está yéndose, amigas y amigos, váyanlo sabiendo. Acá estamos todos en remera igual, ¿no? Estamos todos en remera. ¿Tienen frío? No, está lindo. Está lindo. Perfecto. El otoño se está acercando. De a poquito. De a poquito. Bien, ya no hacen más estas temperaturas horribles de 35 grados. 180 parece. A las 10 de la mañana. Ayer fue terrible. Ayer fue terrible el calor que hizo. Sí, me encanta el verano. Ayer se despidió el veranito. No. Sí, ayer se despidió por la puerta quizás demasiado grande. Se despidió lindo el veranito. Sí, sí, sí, sí, sí. La yo que sí. Fui eliminando capas de sudor a medida que iba caminando por capital. Yo también. Mucho calor. No lo aconsejo. No. Yo tengo que este año sentí un idilio de enamoramiento con el aire acondicionado, como pocas veces pasó. De hecho, ella por ejemplo abre la puerta de la habitación y me va abrazando en el aire. Santiago, ¿qué hiciste? Por esto me dejaste. Y bueno, esas cosas. Escuchábamos De La Rivera, Los Principiantes. Y mientras que hablamos del calor terrible que azota a la capital, nosotros por suerte que somos vecinos del oeste, podemos hablar de muchas cosas, como lo que nos va a contar Flavia, porque hablamos de baile acá en la zona, acá a la vuelta. ¿Qué hubo? ¿Qué habrá? Contanos. Baile americano en la Plaza de la Cultura de Morón, el domingo pasado. Se reúnen todas las escuelas, se reúnen DJs y bailan. Baile rock americano y americano rock, que son dos danzas parecidas, pero a la vez diferentes. Y que se reúnen todas las escuelas, están todas las escuelas de Morón, las escuelas de Merlo, escuelas de baile en todas esas zonas, que cuando se hace la Plaza de Morón se reúnen todas esas escuelas y todos los alumnos a bailar. ¿Qué? Y a pasar, de nivel primario y secundario, todos juntos. Iniciación, todo el general. Cualquier persona que no sepa bailar, los alumnos un poquito más avanzados te enseñan, te sacan a bailar los profesores, genial. Y alumnos avanzados. O sea que podemos ir nosotros también. Para pueden ir ustedes, están invitados para el domingo 30 de ¿usted marzo. Sabe bailar? No, soy de madera, así que tendría que ir. Así ¿usted sabe bailar? Sí. ¿Usted sabe bailar? No, a mí vendría muy bien. Tendríamos que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que estamos convocados, podemos ir nosotros. Y a ver, una duda que tengo. ¿Cuál es la diferencia del americano rock al otro que nombraste? El americano dance. El americano dance es un baile con más estilo, más elegante, con muchas marcas y sensual. Ah. ¿Este es el que tiene mucho más enlaces? Ese es el que tiene muchos más enlaces. Yo he presenciado una de esas clases y tiene muchos enlaces. Creo que yo ahí no voy en ese. Se aprende, Analia, se aprende. Se aprende, vos aprende, decís que voy a aprender aprende. Yo. Sí, sí, es un baile. Es un baile hermoso. Enlaces, ¿no? Muchos enlaces. Sí. Pero es muy bonito. Yo lo he visto, es muy lindo. Sí, bueno, me gusta. Habría que concurrir. ¿Cuándo es? ¿El próximo domingo? No, es el 30 de... Ah, 30. El 30 de marzo. Marzo, perdón. El 30 de marzo. Ah, casi en 10 días. Horario. 10 días. Y a partir de las 5 de la tarde. Se suspende por lluvia. Se suspende por lluvia, está bien. Sí. Lugar sí. Abierto. Genial. Este domingo que pasó, que fue 17, el 17 de marzo, se hizo la Plaza de la Cultura y teníamos un plan B. Ah, si llovía, muy bien, el plan B. Si llovía, nos íbamos para el lado de Burgos, viste, cerca de la Plaza de Burgos, que teníamos un salón que se llama San José, entonces nos íbamos todos para allá. Muy bueno. Pero bueno, estuvo espectacular. Se la perdían, pero ni que se volara. No, es que había municipio. Plan B. Vamos a aprender. Sí, sí, había un plan B por está lluvia. Bien, muy bien. Planificación con todo. Excelente. Bueno. Excelente. También les quería comentar esto, que vos me habías preguntado, Emiliana, si a niveles de que la gente no sabe. Sí, si estamos convocados todos. O sea, básicos, yo puedo ir y puedo aprender. Me pueden enseñar. Y te pueden, claro, te pueden enseñar. Y a Fernando, que lo estaba invitando a las clases de Pinar de Rocha todos los sábados. Qué interesante. Billetera, dijo el nombre. Pip, hay que, ¿y cómo es eso? ¿A qué hora es? No, a las 10 de la noche. Ajá. Y ahí estoy dando. O sea, yo precisamente no es la que doy la clase, pero sí soy la ayudante de, digamos, tipo partener del profesor. Así que yo te puedo enseñar a bailar, a vos también. Bueno, vendría muy bien. Bien, bien, bien. Bien. Estamos todos prometo invitados. Pasar por opinar de, bueno, no quiero decir marcas. No digan más. La billetera. No, pero está permitido. Santa billetera. Está permitido. Bueno, entonces baile el domingo 30 y en Pinar de Rocha para los que, bueno, nuestra música disco y demás, me vendría bien. Claro. Siempre es un tema en el cual sí. estoy muy poco rehabilitar tapado. Los huesitos, claro. todo así, bien. Que nos vendría realmente muy, muy bien. Sí, pero aparte de eso, por ejemplo, lo que tiene la Plaza de Lindo es que podés ir con los chicos, con tus hijos, con tus nietos, podés ir a tomar mate. Familia. Es muy familiar. Familia. Sí, es muy lindo. El ambiente que se crea es muy lindo. Yo he ido y me ha gustado. Bueno, sí. pondremos los huesitos en remojo y arrancaremos. Y arrancaremos, ¿no es cierto? Entonces, el 30 de marzo a la Plaza de la Cultura de Morón. Bueno, sea un día espectacular, todo. Eso también. Sí, espectacular. Yo tengo entendido que va a estar, acompañe, ¿no? Creo que va a estar lindo el día, así que lo es muy, muy, muy piroteable. ¿Algo más? Además, vos más? Te quedaste con las ganas de comer el chocoflan. Sí, por favor. Pero, ¿cómo se hace el chocoflan? Pero eso después de una canción. Después de una canción, tenemos lo que nos va a comentar Emiliana, lo que nos va a comentar Analía, y después vamos a hablar de chocoflan. Eso es una deuda, casi diríamos, de esta democracia. Ahora, un poco de música. Lo que suena en tus auriculares alguna vez sonó en tu Walkman. Eso es un clásico. Bender FM es una radio de 80, 90 y pop. La nostalgia en esta radio y ahora escuchamos a CJ Lewitt haciendo su versión de Sweet For My Sweet, una versión que es en realidad un tema de los 60 de una banda que se llama The Searchers, esta vez adaptada a los ritmos noventosos. Son las 7 de la tarde con 44 minutos y Analía nos va a hacer un recorrido radial y nos va a introducir al famoso mundo de ¿qué cosa? ¿Del chamamé o de qué? No, yo hoy voy a dejar el chamamé de un lado. Bien. Hoy lo quiero transportar a que descansemos un poco. ¿A usted qué le gusta vacacionar? ¿Dónde le gusta vacacionar? ¿Playa o sierra? Playa, pero, por el ritmo de vida que estoy teniendo me vendría bien sierras, tranquilidad, eliminar la ansiedad, bajar 20 cambios, dejar de correr, todo eso junto. Muy bien, entonces tengo el destino para usted. Bien. Nos vamos a dirigir a Villa de Merlo. ¿Conocen Villa de Merlo? No. ¿No conocen? No, bueno, no. Los invito a pasear por Villa de Merlo. Queda en la provincia de San Luis, ¿no? Esta provincia que es bellísima. Bueno, se encuentra Villa de Merlo, que es el destino turístico por excelencia. No sé si conocen que Villa de Merlo tiene el microclima, que es el tercer microclima del mundo, lo tenemos nosotros en la provincia de San Luis. Es un clima dentro de otro clima, digamos así. Tiene iones negativos y iones positivos. No soy tan técnica en esto, pero sé que los iones influyen mucho en el bienestar de las personas cuando están allá en ese lugar. A mí realmente me hizo... Como el bosque energético. Digamos, ¿no lo conoces? El bosque energético está en Miramar. Sí. ¿No? No, es diferente esto. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque, claro, está el Adolfo. Listo. Bueno, les quiero contar que, bueno, Villa de Merlo es un, la verdad que es un lugar muy pintoresco, es un paraíso, digamos, y tiene muchos pueblitos. Entre uno de ellos se encuentra Piedras Blancas, que es un lugar también que es antiguo, marca una tendencia así, y tiene todo lo que es, ¿cómo les puedo explicar? Como si fuera un cuento de hadas, uno se introduce en esos pueblillos, ahí en los arroyitos. Bueno, muy lindo. Así que es un destino muy lindo también para vacacionar. Tenemos al Algarrobo Abuelo también, que está ahí, que tiene más de... digamos que el Algarrobo Abuelo se ubica a 1200 años de edad tiene el algarrobo. ¡Mirá! ¿Y saben cómo saben los años de un árbol? ¿Cómo se cuentan? Iba a preguntarte eso. Lo plantó Mirta. No, por los anillos que se hacen, por los anillos que se hacen en la corteza, en el tronco del árbol, ahí se dieron cuenta que este algarrobo tiene más de 1200 años de edad, mide más de 14 metros y posee 7 ramas muy gruesas y algunas ya tocan el suelo, y que hay personas que se encargan de mantenerlo cuidado. El algarrobo abuelo se encuentra en Piedras Blancas abajo. Tenemos también Pasos Malos. Ahí está el paraje Pasos Malos. Eso está en los alrededores de Merlo y es muy utilizado para días de campo. Cerca de allí hay un espléndido mirador llamado el Peñón del Colorado, que se ve unos atardeceres increíbles. Y tenemos también el Mirador del Sol, que es un camino en ascenso permanente que deja, nos deja en el Mirador del Sol a 1470 metros sobre el nivel del mar. 1470 metros. Tremendo. Es terrible, pero es una belleza. Así que si pueden ir, vayan y van a quedarse impactados por esto. Y desde allí se puede apreciar un incomparable vista de la ciudad, de los pueblos vecinos, del Valle de Concarán y de las sierras de San Luis. Así que bueno, ahí tenemos también el Salto del Tabaquillo, que hay que hacer una caminata intensa de casi 2 horas. No sé cómo están ustedes. No, no, no. Llevan a UPA. Calzado cómodo, sí. Claro, una ropa deportiva, ropa cómoda, zapatillas cómodas, y se requiere de habilidad y estado físico y de equilibrio. No, hay que yo me quedo en el hotel, no cuenten conmigo. No, vamos, Fernando. Un día hermoso vas a estar en el hotel. Hay que disfrutar, vamos. Y se llega, bueno, se llega al imponente Salto, que bueno, ahí es, la cascada es genial, tenemos unas vistas hermosas ahí. Por la foto que estoy viendo acá. Sí, bueno, está rodeado de una maravillosa naturaleza e internado en medio de las sierras. Está el gran Salto que genera un ruido, eso sí, el ruido es terrible. ¿Por qué? El ruido que cae del agua entre las rocas es bueno, ya tiene dónde ir usted de vacaciones. Sí, ahí está. Me viene bárbaro. Ya tenemos dónde ir. No, entonces, el tema es cómo hacemos para ejercitar a Fernando. Fernando quiere, se niega. ¿O me llevan a UPA todas las vacaciones? Sobre este tablón. Sobre este tablón lo llevamos. Bueno, así que ya tiene próximo destino para sus vacaciones: Villa de Merlo, provincia de San Luis, a 800 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Para descansar, para terminar con los ataques de ansiedad y la efervescencia que uno puede llegar a tener. Bueno, el recomendado entonces de Analía para encontrar algún que otro lugar y escapar un poco de una ciudad que cada día nos agobia cada día más. Ahora un clásico de los 80, Van Halen, esto es Jump. Faltan 10 minutos para las 8 y nos queda Emiliana. Con ella vamos a hablar en instantes. Bueno. ¿Estamos listos? Sí, ¿eh? Ahora sí, sí. Se va a crear una disyuntiva con este tema, ¿eh? Pero después de esta canción, después de Van Halen, vamos con Emiliana para cerrar esta noche de Bender FM. Esto es Jump en Bender, la radio que rompe la cuarta pared. Seguimos así. los 80 viven en Bender FM, y este era el caso con Van Halen haciendo Jump a las 7:53. Y ahora la voz de quien la semana pasada nos ha traído noticias de último momento, ahora un poco más relajada, hay que decirlo, porque estaba corriendo con todo el trajín de lo que pasaba en el Unicenter. Y con esta música digna de vacaciones, llega Emiliana con su columna, ¿eh? ¿Qué tenemos para yo hoy? Yo diría que me cambie la música. ¿Por qué? No. ¿Qué pasó? Paremos todo. No es tan relajado el tema. No. ¿Qué pasó, una Emiliana? Bomba. ¿Qué pasó? ¿Esto es una noticia? Esto es una bomba. No, el tema es que hoy por hoy en todos lados vamos a escuchar. ¿Qué podemos escuchar? Encendemos la radio, televisión. ¿Qué es? Flashes informativos de último momento. Feminismo. Sí. Feminismo. El feminismo. Está de moda el feminismo. ¿Usted vio eso? ¿Lo vio? Disculpen, pero hoy dicen hoy es el Día del Hombre. ¿Sí? ¿Hoy es el Día del Hombre? Sí. ¿Tenemos un día? ¿Tienen un día? ¿No es el Día del Padre nada más? No, en realidad se festeja en Colombia. Ah, qué raro. Lo podrían copiar, ¿no? Pero un día, no, un día, pero se lo merecen, ¿no? Claro, pero realmente se festeja el 19 de noviembre. Mira, no estaba al tanto. Bien. En Argentina. ¿Qué pasa en todo el mundo? ¿Qué pasa con el feminismo? Feminismo. Nada, que yo hice una recopilación sabiendo que, para no herir, o sea, no quiero herir susceptibilidades, pero la mayoría es como que no es lo que me gusta y no me representa, ¿sí? Entonces, me tomé el trabajito de buscar quién fue la primera feminista en Argentina. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nos vamos a remontar, a ver si me cambia la música y me pone otra musiquita. Nos vamos por el 1800, ¿sí? Ajá. Ah, sí. Vamos. Esta señora se llamaba Elvira Rawson. No sé si en algún momento la sintieron nombrar. ¿Sí? Me suena de nombre. Elvira Rawson. Bien. No. Poco. No. Casi nada. Casi nada. Casi nada, ¿no? Bueno. Nació en Buenos Aires esta señora en 1867. Y fue una de las primeras mujeres que accedió a un título universitario. ¿Sí? Esta mujer estudió, se preparó, fue docente, ¿sí? Y a su vez hizo la carrera de medicina, en el cual se recibe de médico. Era la segunda en la Argentina. La segunda médica en Argentina. Exactamente. Durante la revolución en 1890, atendió a numerosos heridos de ambos bandos, ¿sí? Y la señora, aunque no lo crean, era de la Unión Cívica Radical. Mira. ¿Sí? Qué raro decir eso, ¿no? Ahora. Sí, la verdad. La Unión Cívica Radical. Claro. Sí. Es que supo ser otra cosa. Quizás es lo único que vaya a decir sobre ese tema, pero bueno. O sea, sí. Ella militaba la salud de alguna manera. Sí, la militaba y desobedecía también en su momento. Uh-huh. Era desobediente, pero bueno. A lo que vamos, que su primer discurso, ¿sí?, lo dio en la sede del Partido Radical, donde recibió de la mano de Leonardo Alén un reloj de oro y un pergamino. Mira, o sea, una figura importantísima. Exactamente. Y ahí es cuando ella se va al lugar de los radicales. Ah, claro. ¿No? Vale. Bueno, no importa, pero fue hace mucho tiempo, ¿no? Ella dio un discurso en la sede del Partido Radical, donde recibió en su momento su premio, y ella ejerció la medicina orientada hacia las enfermedades mujeres mientras se desarrolló como docente y profesora de higiene. Y tiene una palabra muy particular, que no sé si la conocen, que se llama puericultura. No. ¿La sintieron nombrar? No. Alguna vez. Bueno, tiene que ver con la educación del tratamiento de cómo va creciendo la criatura. Ay, ¿sí? Cómo van creciendo los chicos. Cómo van creciendo los niños. Sí. ¿Sí? Se dedicó a eso, más que nada. Pero, más tarde, formó parte del Consejo Nacional de Mujeres. ¿Sí? Fue una persona muy importante en ese momento. Estaba integrado por un amplio arco ideológico, del cual posteriormente ella se separa, ya que se inclinaba por posiciones más específicamente feministas. alejándose así de las posiciones de pura beneficencia y presenta un trabajo de reforma del Código Civil. Fue una de las fundadoras del primer centro feminista. En 1918 se casó con Manuel de Lepiane. ¿Saben cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos? Un chisme, ¿no? 10 hijos. ¿10? ¡Wow! 10 hijos. No, internet. Sí, ¿no? También tuvo una destacada actuación en el primer Congreso Femenino Internacional. Realizó en Buenos Aires en 1910. Militó en la Unión Cívica Radical Ligoyenista. Bien. Impulsó organizaciones independientes de la estructura partidaria y solo contó con la UCR de un modo, a ver, ¿cómo sería? ¿Qué significa episódico e inorgánico? ¿Qué sería? Yo creo que cuando dice que si fue inorgánica la UCR era que no le daba tanta importancia a las directrices del partido y hacía cosas como cortándose sola. Entiendo que sería eso, inorgánicamente. Bueno, eso es lo que puedo decir con respecto a ella. ¿Sí? Quería cerrar con esto de que no necesariamente tenemos que estar mostrando y haciendo apología a cosas que no corresponden, ¿sí? Bien. Que nosotros podemos demostrar un montón de cosas, pero no es la forma. Hoy estábamos hablando de, recordamos el nombre de Rawson. Sí. Elvira. Elvira Rawson. Bien, una postilla del día de hoy, una feminista militante de la salud a la cual hace referencia hoy Emiliana. Y es nuestra, Argentina. Y es Argentina. Es nuestra. Y es nuestra. ¿Mm? Muy bien. Amigas y amigos, vamos a ir cerrando, ya son las 8 de la noche. Si alguien quiere mandar un saludo, el momento es este, y si no, será otro día. Les queremos comentar que nos pueden escuchar en venderfm.wordpress.com. Hablando de... nos queda para otro día lo del flan. Claro, quedó pendiente. Y los temas vinculados a cocina. Pero va a ser en otra ocasión. Fernando, muchas gracias. No, gracias a vos y nada, buenas noches. Emiliana, muchas gracias por la historia. Sí. Vamos a buscar más data sobre ella. Gracias, Analia, por la información sobre San Luis. Vamos a intentar ir. Vamos, Fernando. Vamos a intentar llevarlo a Fernando. Bien, y hoy Flavio Xavier nos habló sobre lo que va a estar ocurriendo el día 30 de marzo con Baile Americano, que también me vendría muy, muy bien para desoxidarme. Bueno, un saludo para todos mis amigos del Americano Dance. Ah, eso es un beso enorme, amigos. Genial. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima ocasión en esto que hemos dado en llamar Noche Vender en Vender FM. Y nos vamos a ir con una versión remixada de un tema de ABBA haciendo Gimme Gimme. Gente, las 8 en punto, nosotros nos fuimos. Gracias por venir, como siempre decimos. Gracias por estar. Chau. Face to face.